haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, les habla Javier Barrios para presentarles la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 4 de abril del 2017. Gracias por la sintonía y estamos muy atentos a todas las informaciones que ocurren en América Latina. Vamos a compartir con ustedes las noticias más destacadas. La Organización de Estados Americanos aprobó un documento sobre la grave alteración inconstitucional en Venezuela. Esta aprobación se dio en medio de denuncias y protestas de algunos países. Y hay expectativa en Bolivia por la salud del presidente Evo Morales. Tendremos detalles de la situación electoral y los resultados en Ecuador. Vamos a iniciar en Bolivia. En Bolivia hay expectativa y se aguarda el regreso del presidente Evo Morales, expectativa por su estado de salud. Recordemos que el presidente Evo Morales viajó a Cuba para someterse a una intervención quirúrgica. Según los médicos, salió bastante favorable esta intervención. Sin embargo, en el país hay expectativa por su regreso. Vamos con Rosemary Mamani de nuestra asociada Herbol. Tras exitosa cirugía del primer mandatario de Bolivia, Evo Morales, en Cuba, el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, adelantó que Morales regresará este miércoles al país. Sin embargo, Morales deberá permanecer con reposo de voz por lo menos una semana y solo podrá hablar despacio y poco. Luego de los 13 días, hablará de manera normal como lo hacía, sostuvo el presidente en ejercicio. ¿Tiene autorización a hablar despacio? Y durante breve tiempo, y me informa el presidente que él estaría regresando a Bolivia hasta el día miércoles. El día miércoles llegaría acá. Recordemos que el presidente boliviano Evo Morales viajó la madrugada del pasado jueves a Cuba para someterse a una cirugía y retirarle una tumoración milimétrica en las cuerdas vocales que le provocaba ronquera y le impedía hablar con normalidad. Desde Herbol La Paz, Rosemary Mamani para Contacto Sur. Vamos a ir a Ecuador. Allí se ha registrado un resultado importante para la organización Alianza País en materia electoral. Sin embargo, ha habido denuncias, pero la Organización de Estados Americanos, que escuchó a sectores de oposición, ha emitido un comunicado que avala, que ha observado con manera detenida el proceso electoral, y ya varios países han reconocido los resultados. Vamos a hacer contacto en vivo y en directo con Delcy Mazapanta de nuestra asociada Corape para tener detalles en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en estos momentos en Ecuador. Adelante, Delcy Mazapanta, adelante. Saludos amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Les informamos que la web del Consejo Nacional Electoral indica que hasta las 22 horas con 19 minutos del lunes y con el 99.61% de actas escrutadas, el candidato de Alianza País, Lenín Moreno, obtiene un 51.16% de los votos y el aspirante de la Alianza Creo Suma, Guillermo Lasso, un 48.84%. Desde el Consejo Nacional Electoral ha manifestado que aún no se puede proclamar al ganador hasta que esté el 100% de actas escrutadas. Es probable que al mediodía de hoy se anuncie ya el resultado total. Mientras que en la mañana de ayer, desde las 8 horas, gente de Quito con banderas de Ecuador y camisetas blancas se concentraron en las afueras del organismo electoral por segundo día. Las calles estaban resguardadas por la policía antimotines. De acuerdo con las declaraciones de la ciudadanía, rechazan los resultados y piden reconteo. ¡Reconteo! ¡Reconteo! ¡Reconteo! Aquí se tiene que ir voto a voto, porque aquí la gente votó y decidió. No porque están en el gobierno, porque tienen miedo de lo que les puede pasar, porque ya la gente está harta, van a hacer lo que se les da la gana. Aquí es voto a voto, acta a acta y voto a voto. ¿Hasta cuándo se van a quedar? Lo que sea necesario para recuperar la democracia que se perdió en este país por un gobierno autoritario que ya no respeta las leyes, que ha creado inseguridad entre los ecuatorianos, que no respeta ni la misma constitución que ellos hicieron, que la pisotean día a día, es el problema de este país. Y así nos vamos a quedar aquí hasta que sea necesario y que recuperemos la democracia. En cuanto a los candidatos, Lenín Moreno acudió al tradicional cambio de guardia presidencial y fue presentado ya como el nuevo mandatario. En su primer acto institucional manifestó que será gobierno para todos los ecuatorianos y formuló un llamamiento a quienes no votaron por el candidato. A seguir en la línea de favorecer a los más pobres de la patria. Voy a ser el presidente de todos, sí, de todos, pero fundamentalmente de los pobres de la patria. A ellos está dirigido el plan Toda una Vida. Está dirigida precisamente a los más pobres. Agradecerle a Rafael por la confianza, por todo lo que ha hecho, por la patria, por todo lo que ha hecho, principalmente por los más pobres. Jamás, jamás habrá corazón más agradecido que el de este ciudadano que ustedes han elegido presidente de la República. Mientras el candidato Guillermo Lasso viajó a la capital para saludar a sus simpatizantes que estaban en las protestas, él habló de un burdo fraude, pero también llamó a la calma y a estar vigilantes hasta que se den los resultados oficiales. Quizás no les guste lo que les voy a decir, pero es mi alma la que les habla, es mi alma. No, mi alma no les pide que se queden todos los días en los plantones. Yo no les pido eso, serenidad los pido, calma, la fuerza de aquellos serenos que amamos la paz, calma y serenidad es lo que necesitamos en estos momentos. Calma, serenidad, de mi lado estamos trabajando con todos los técnicos, con todos los profesionales, para impugnar estos resultados electorales. Uno de los cuestionamientos al organismo electoral es la caída de la página web en la noche de las elecciones. Sin embargo, Diego Tello, coordinador de procesos electorales, dijo que no hubo ninguna dificultad en el sistema, pero la página web sí presentó algunas caídas. Él aseguró que esto es normal. El sistema informático de escrutinios no sufrió ninguna caída. O sea, el sistema funcionó perfectamente. Es más, hemos recibido también felicitaciones de las misiones de observación electoral. Diferenciar lo que es el sistema informático del tema de la página web. Entonces, con referente a cuál fue el proceso de ingreso de la información, evidentemente a las 5 de la tarde se cierra el escrutinio, el proceso de votación, y ahí inicia el escrutinio de las papeletas. Y todos esos procedimientos, recordar que en esta ocasión es una sola papeleta, solamente con 4 opciones de voto. ¿Qué implicó eso? Obviamente que el escrutinio de los miembros de las juntas receptoras de voto sea mucho más rápido. Actualmente, el Consejo Nacional Electoral informó que se presentaron 16 reclamos y que 20 provincias de las 24 concluyeron el escrutinio del 100% de las actas. Esto es lo que pasa en Ecuador. Amigos y amigas, volvemos a Estudios Javier. Buenos días. Análisis. Opinión. Participación. La otra campana. La otra campana. Por Contacto Sur. Y se ha decidido prohibir la minería metálica en El Salvador, una noticia histórica, importante y relevante no solo para Centroamérica, sino para América Latina y el Caribe. Leonel Herrera, en el comentario de hoy, en La Otra Campana, nos hace un análisis de la importancia de esta decisión. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la semana pasada una ley que prohíbe en forma definitiva la minería metálica. 70 de los 84 diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios avalaron la normativa que libra a este pequeño país de la nociva industria extractiva. Dicha propuesta de ley había sido presentada por la Iglesia Católica, la Universidad Centroamericana y comunidades amenazadas por la explotación minera. El hecho constituye ya un hito histórico, pues El Salvador se convierte en el primer país de América Latina y del mundo que proscribe en forma terminante cualquier actividad de exploración y explotación de metales, tanto subterránea como a cielo abierto. El memorable acontecimiento es resultado de 12 años de lucha popular contra la minería y en defensa de la vida, el agua y el medio ambiente. Lucha que incluso costó la vida de los ambientalistas Marcelo Rivera, Dora Sorto y Ramiro Rivera, cruelmente asesinados en junio y diciembre de 2009. En el año 2005, la Mesa Nacional Frente a la Minería presentó por primera vez un proyecto de ley. Sin embargo, la iniciativa de prohibir la minería cobró su fuerza definitiva con la propuesta de la Iglesia Católica, presentada directamente por el arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, en febrero de este año. La intervención católica presionó a la derecha parlamentaria, especialmente al oligárquico Partido Arena, que se negó durante más de una década a sumar sus votos al izquierdista FMLN, el único partido que apoyó la célebre normativa desde el comienzo. Ojalá que la prohibición de la minería de metales en El Salvador inspire la proscripción de esta tenebrosa industria en otros países donde la explotación minera causa graves daños ambientales, sociales y económicos. La aprobación de esta ley salvadoreña debe motivar a las comunidades, pueblos indígenas, organizaciones populares y movimientos sociales latinoamericanos y mundiales que luchan contra el extractivismo que extingue y contamina el agua, amenaza la vida y rompe el equilibrio natural. Ojalá que la prohibición de la minería en El Salvador también anime a la Iglesia Católica en los demás países a acompañar las luchas contra el extractivismo. Todos los obispos y sacerdotes deben ser consecuentes con los planteamientos de la encíclica Laudato Si y los lineamientos del Papa Francisco sobre la urgencia de defender la casa común. Aler saluda la aprobación de la ley antiminera en El Salvador y la considera un paso significativo en la construcción del buen vivir en nuestra Abya Yala. Y la OEA aprobó un documento que habla de la grave alteración inconstitucional de Venezuela e insta al gobierno a normalizar la situación y a retomar el hilo constitucional. Esto a pesar de denuncias de varios países que indican que esta sesión se hizo sin el consentimiento de su presidente y su vicepresidente y de algunos países. Luis Almagro, secretario de la OEA, se refirió así a la decisión que tomó en las últimas horas. Y el reconocimiento por parte de este cuerpo en el día de hoy es un paso importantísimo para recuperar la democracia, el restablecimiento de la democracia en ese país. Y que nadie dude de las mejores intenciones de todos los países aquí representados y del propio secretario general. Todos hemos querido que esto se resolviera mucho antes. Y Venezuela y Bolivia denunciaron un golpe a la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, luego de que algunos gobiernos retomaran la sesión extraordinaria de este lunes, pese a que Bolivia había cancelado la cita. El embajador y representante de Venezuela, Samuel Moncada, denunció que la OEA, según las leyes y las normas, no tiene elementos para intervenir en Venezuela. El artículo 19 de la Carta dice: ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio de no intervención es una de las primeras obligaciones de los gobiernos. Es el respeto debido a la libertad de los pueblos y a los derechos de las naciones. Eso le dijo Benito Juárez, padre de la nación mexicana. Padre de la nación mexicana. Señor presidente, esto es un principio rector de los países que estamos aquí presentes. y se ha cometido una grosera violación del Estatuto de la Carta cuando vemos a la canciller de Argentina refiriéndose sin nuestro permiso a asuntos venezolanos. Pero más aún, la canciller argentina declaró antes de llegar a este recinto que ella buscaba el tutelaje, esa fue la palabra que empleó, señor presidente, el tutelaje de Venezuela. Si usted busca lo que significa tutelaje, significa la dirección de una persona con incapacidad para gobernarse a sí mismo. Es decir, la señora canciller argentina nos considera incapaces de gobernarnos a nosotros mismos y ella cree que tiene el poder o autoridad para tutelarnos como si fuéramos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos. Y hay que destacar que este documento fue aprobado por 17 países de los 21 miembros del Consejo. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.